Parece un circo, pero es un programa de deportes de Onda Cero. Si pueden contener la risa, escuchen por favor. Y que Florentino Pérez insiste en que hará todo lo posible por que venga Zidane. No, pero eso es una milonga. Yo creo que ahí ya los compañeros de... Eso ya veremos de una milonga, ¿no? Si viene Zidane, nada, no, es una milonga. Vamos, ya, los de marca ya no se lo creen ni en pintura. O sea, yo ya diría a nuestro queridísimo Manolo Saucedo que se deje de tirar ese piscinazo, porque es que ya ni él mismo se lo cree, que es una pérdida y una tomadura de pelo a los lectores de este prestigioso diario deportivo, porque ya Zidane ha dicho en reiteradas ocasiones que se va a quedar en Italia. Me parece muy bien que marca para vender periódicos diga que Zidane dentro de 2 años, que la mujer de Zidane, eso es una milonga que no se cree absolutamente nadie, repito, menos el director y los que hasta las noticias en este sentido de Diario Marca. Lo único que hay seguro en estos momentos es que el Madrid está negociando con Marcelo Salas, que el Madrid sigue negociando con Turán, y que indudablemente en el tema de Marcelo Salas la única duda es que mientras el Real Madrid es partidario de quitarse de encima a Flavio Consensao, los italianos de la Lazio quieren al francés Claude Makélélé, con el que está contento todo el mundo. Pero lo de Zidane es una milongaza que, además, repito, que yo ya creo que por respeto a los lectores había que cortar, porque ni Zidane piensa en venir al Real Madrid, ni sinceramente en ningún momento, salvo para vender un poquito de imagen y una cortina de humo, ni Valdano ni Florentino Pérez han pensado que el mejor jugador del mundo podía venir a la capital de España. Bueno, pues como tenemos la ventaja de que los programas de radio se graban, bueno, no voy a ser tan cruel yo si viene Zidane de ponerle de radio nada, este programa, Roberto, pero si no, pues evidentemente te podrás poner cualquier otra cosa, cualquier otra circunstancia, lo que sea, esa no. O sea, es que no hay ni una de 1 millón de posibilidades que Zidane venga a España, no hay ni una. Bueno. O sea, porque el hombre más poderoso de Italia, que es el señor Agnelli, ha dicho en reiteradas ocasiones que no quiere bajo ningún concepto, el señor Agnelli lo ha dicho, bajo ningún concepto, pues vaya a venir este jugador a la capital de España.